Chiriguaná necesita Gustavo Aronca Bajín. Va de frente con la gente y es un hombre competente y además tiene el perfil. Es un hombre competente y además tiene el perfil. Es un candidato firme a la alcaldía de Chiriguaná. Este es el hombre. Yo me encontré con Gustavo y en ese tiempo le dije: compadre, ¿qué está esperando si Chiriguaná lo pide? Compadre, ¿qué está esperando si Chiriguaná lo pide? Arriba Gustavo Aronca en su programa de gobierno, y él quiere ayudar a su pueblo para que tengan vivienda propia. Él quiere ayudar a su pueblo para que tengan vivienda propia. Generando mucho empleo y buena inversión social. Es hijo de Alejandro Aronca, que Chiriguaná no olvida. Es hijo de Alejandro Aronca, que Chiriguaná no olvida. Van a volver los mercados, continúa el proyecto de él. Gracias te damos, Gustavo, porque así va a suceder. Gracias te damos, Gustavo. Capital Semilla, él la piensa fomentar. Con un capital semilla, él la piensa fomentar. Es un candidato serio, nadie lo puede negar. Y este tigre ya anda suelto, se dice Chiriguaná. Este tigre ya anda suelto,